Los aborígenes que mantienen el corte de la ruta nacional número 11 a la altura del barrio Nancom de la ciudad de Formosa manifiestan que seguirán con la medida de fuerza en reclamo ante la falta de diálogo por parte del gobierno de Gildo Infram, mientras este los acusa de hacer un corte con motivaciones netamente políticas. Los aborígenes solicitan un total de 116 viviendas para la comunidad y si bien un grupo ratificó la firma de un acuerdo que garantiza soluciones habitacionales para 58 familias, otro sector sigue con la medida de fuerza. Israel Alegre, dirigente COM, dialogó con FM La Nueva y nos decía lo siguiente. Mañana cumple 8 días que estamos aquí cortando la ruta y no se hizo presente ninguna autoridad de parte del gobierno. Y mañana tenemos previsto a una asamblea popular para ya definir cuál sería la propuesta a trabajar. Israel, nadie, absolutamente nadie se hizo presente de parte del gobierno de la provincia. Nadie. O sea que el gobierno no tiene una voluntad política de bajarse a dialogar con nosotros, siendo que nosotros estamos pidiendo de que se abra un canal de diálogo para poder sentar a dialogar con la asamblea, porque nosotros valoramos mucho la asamblea, que es la autoridad máxima de la comunidad, que eso es que forma parte de nuestra cultura y que son la ley misma, ¿no? Que la comunidad la que decide a través de la asamblea. Entonces, nosotros, o sea, no esa es la autoridad máxima y nosotros solamente tenemos esos cargos que nos confiere, digamos, a esa asamblea. Entonces mañana convocamos ya directamente una asamblea popular, ya directamente ya para definir cuál sería, digamos, los ejes más importantes de este reclamo, ya que el gobierno no quiere escuchar nuestro reclamo con respecto al tema habitacional y ahora ya directamente exigimos que se cumpla nuestro derecho consagrado en el artículo 79 de la Constitución de la provincia como pueblo preexistente antes de la formación del Estado formoseño. Exigimos una reparación histórica y este es el reclamo que estamos haciendo directamente y bueno, hasta ahora estamos haciendo el corte de ruta 10 horas y después de 10 horas liberamos. Así que después de mañana depende de la Asamblea Popular si vamos a aumentar más horario y bueno, la aumentaremos porque resulta que los hermanos asambleístas fueron a descansar un rato y bueno, seguramente van a venir más tarde porque hay muchos hermanos que no durmieron casi 2 noches y todo el día ayer pasaron. Informó para Farco Satelital FM 98.1 La Nueva, Formosa.